Aquí o allá. Abajo o arriba. Arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM 93.9. Siempre sonando. 93.9. Hay menos 3 minutos para despegue y contando. Centro de control, inicio, secuencia de inicio. Todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad de Hormigas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Qué lindo, ¿no? Ser un tipo que está en la radio un lunes. Excelente. No sé, mira, ¿existe algo más irónico que un lunes soleado? No. No, no. Es muy difícil. Y está raro. Es raro y a veces se siente irónico por el hecho que hace 21 grados. Sí. Un toquecito ahí, ya está bajando el sol. Espectacular, la verdad. Está excelente el día. Se está poniendo lindo ya el año. Un lunes tan lindo que duele. Sí. Y tenemos a alguien que acaba de volver. Sí, después de desparasitarse una vez más. Nunca salgan afuera de una nave sin su traje. Pero no sé qué le pasa. No se lo recomiendo. Lo que pasa es que el tipo se va de joda. Está con gente de otros mundos, de otro sistema solar, y bueno, tal vez no sabe qué bichos puede traer. Claro, no es un preservativo cuando van a otros países. Digo, a otros mundos. Por eso. Así que por suerte lo tenemos de vuelta y esquita. Sí. ¿Y la plaza? ¿Dónde están los aplausos? Me censuraron la botonera. Dame el aplauso, pa. Sí, me la censuraron, ¿viste? ¿Cómo te censuran? No, te censuran que porque la gente te extraña. Hay envidia, por eso me censuran. Bueno, ¿y cómo estás vos hablando de eso? Bien, ¿vos? Bien, yo estoy muy bien. ¿Vos, Pi? ¿Cómo estuvo tu semana en el pequeño Chile? Volví a la rutina, eso está como bueno. No. Y malo al mismo tiempo, porque no. Estoy recargado de energías, con muchas ganas de seguir con lo que estoy haciendo. Sí. Pero estoy como... No sé, no quería. Sos un nabo, nene. Claro. Quería seguir. El chabón viene de Mendoza todo el año diciendo, mi carrera. Claro. Aguante la radio, y ahora resulta que aguante la radio y la radio es la rutina. Mirá vos cómo. Mirá vos. Qué malo que sos, ¿eh? Esto no forma parte de la rutina. Ahora lo quiere arreglar. Ahora lo quiere arreglar. Perdón, no terminé con meta. No forma parte de la rutina de quitas. Epa. Internas. Bueno, no importa. Soy una persona muy ocupada. Y bueno. Es lo que hay, papi. Bueno, pa. Vamos con un temita musical de introducción. Dale. Yeah, esto es vas a dejar de escucharlo porque somos lo mejor que hay en la FM Asteroid y en cualquier otro dial. Y tú es Planeta Voz rompiéndola en el lunes. Qué lindo ese aullido. Mataste al mundo con eso. La verdad que sí, Felipe. Es necesario porque el lunes vamos, hay que despertarse. ¿Y cómo despertarse? De mejor manera que escuchando el resumen semanal de las noticias más fresquitas, sí, nena, recién sacaditas de la semana. Esas noticias que nadie te quiere contar, pero que nos toca hacer el trabajo más pesado, más difícil por el hecho de la censura de todo el mundo. Y sí, que te las hacemos llegar igual, no nos importa nada. Así que quitas, todo tuyo. Antes queremos decirles que nuestro humo ahora llega a todos los rincones del partido de Luján. Sí, papá, mamá, por ejemplo, si vos te, qué sé yo, estás tomando un tren, escucha la radio. Si estás yendo a McDonald's, escucha la radio. Si te estás yendo, qué sé yo, a la Plaza Colón, escucha la radio. Si te va a la plazoleta, escucha la radio. Si estás cruzando el peaje, escucha la radio. Un cachín poquitita, pero escucha. Si estás blanqueando dólares, escucha la radio. Escucha. Si sos hermano de Macri y estabas haciendo lo que dijo Quitas también. Uf. ¿Empezamos? Bueno. Bueno, Quitas. Va, a lo tuyo. Vamos. A ver. No tengo un orden hoy porque es como que son todas de diferentes ramas las noticias. No importa. Mientras se diga la verdad, viste que yo inconclusas. Y es hora de decir la verdad. Yo trato. Maten a Macri. Viste que yo siempre trato de darle un hilo conductor temático a las noticias. Sí. Pero no, hoy no. Bueno, no importa. La gente lo va a saber entender. A ver, yo te pregunto, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría por tu cabeza si mañana tenés una hija, le haces un regalo y por dicho regalo te quedás sin laburo? O sea que, ponele que es el cumpleaños, ¿no? Vamos a entrar, claro, en un contexto, ponele que, ¿no?, es el cumpleaños. Bueno, yo voy y le compro un regalo a mi hija. Le das un regalo. Ah, bueno. No. Tal vez no lo compraste. Bueno, le doy un regalo a mi hija y por ese mismo regalo, la consecuencia es dejarme sin trabajo. Exacto. ¿Cómo podés llegar a una punta a la otra, digamos? Trabajás en Apple. Ah. Le regalás a tu hija el nuevo iPhone X. Claro, pero ¿dónde lo sacaste ese? Y tu hija, lo primero que hace es filmarse con ese iPhone. Claro. Antes de que salga a la venta. Ah, claro, no salió a la venta. Qué tarada. Bastante inetija la niña. Sí. Y bastante piratón el tipo. Bastante cojonudo. Ey, sí. Brooke Amelia Peterson se llama la guachina, que publicó en su blog un parte de su viaje en el campus. La gente sigue blogueando. Esta niña, es sí, otro sí, tema. Sí, sí, no, sí, esta niña, papá, no era youtuber. Sí, bueno, es un blog con B corta. Un blog, o sea, es un videoblog. Claro. Sí. Ay. ¿Hay que explicarle todo a este chico? No, sí, la gente la por gente ahí no capaz entiende. Casa no entiende. Claro, pa, hay que... Así cuando nosotros explicamos que estamos en el siglo 33, boludo, ya está. Es como el voz de nuestro voz, no es voz de voz, es voz de voz. Claro. Es lo mismo. Bueno, la guachina lo subió a YouTube al video de ella por el campus y mostrando el iPhone X. Claro. Ah, es una tipa grande, entonces va a la universidad. Sí. Ah, sí. O sea que es tonta. Y es yankee, perdón, no hay que generalizar según el pin, pero... No, eso es cierto, pero a ver, si vos ves, sos grande, tenés la capacidad cognitiva de entender las cosas y por qué pasan, supongo. Si tu viejo, sabes, que trabaja en Apple y ese teléfono todavía no salió, papá, y es uno de los teléfonos más esperados del año o del año que viene, supongo, no sé cuándo. Pues pará, no tenés, si tu viejo no trabaja en Apple... Pero es zapatero, ¿qué tenés que hacer? Zarparle la lata. Sí. No solo esta querida Amelia. Es increíble ya el nivel de pelotas que dejamos, ¿no? La querida Amelia no solo lo mostró al iPhone, sí, sino que también mostró unos códigos QR. Sí. ¿Y qué pasa? Que solo están disponibles para los empleados de Apple. No. Ah, claro, ya se mandó 1500 cagadas. ¿Qué pasó? ¿La denunciaron? No, supongo, no. Apple no son y, tipos muy buenos. Sí. ¿No? y el video mostró notas en las cuales estaban indicados los nombres clave de los productos de Apple aún no lanzados. No. O sea, no, completita. Arruinó. Capaz que si mostraba el iPhone solo. Arruinó prácticamente toda la estrategia de marketing. ¿En cuánto? ¿Cuánto duraba el video? No sabemos. Ponele que duraba 15 minutos. Ponele. En 15. En 15 minutos arruinó años de estrategia marketinera. Y de producción. No importa, no está más Steve Jobs. ¿Para qué quieren? Es una mentira, Steve Jobs. Bueno, pero alguien debe estar ahí. Si no, Steve Jobs debe ser más malo. Es el tipo que tiene la silla que se mueve para atrás y para adelante. Como tipo la y nuestra. Maneja a todo el mundo con un dedo. Exacto. Y tiene un gato en su regazo. Claro. Y así. Estabas peleando, señor Bond. Bueno, quitas. Bueno. ¿Qué más además de esa? Pará, ¿y qué pasó con el padre? No, lo echaron y ni siquiera le dijeron por qué. Claro, mirá el video de tu nena en YouTube. Claro, le mandaron el link, ni siquiera esperó que vaya el otro día a trabajar. Le mandaron el link de, no sé, de Twitter o de You're WhatsApp. Fired. Claro, mirá este video, papá. Te dejamos, no sé, en el correo te dejamos tus cosas, po. Claro, no vuelvas. Pobre. Bueno, imagínate. Imagine que te morís. That you die. ¿No? No. Ey, te voy a cagar piña, güey. Por ahí hay gente en inglés que nos deja escuchar y no lo entiende. Y tu familia no tiene para pagar los servicios funerarios. And your family doesn't have to pay funerary. Si vas solo, vas a hacerlo bien, pa. ¿Y vos ganaste el First? No lo gané. Lo probé. Pero fue ganarlo con tu condición. Laburando. Bueno, no importa. Bueno, sí, no tengo... Basta, chicos. Este es la botella. Basta, chicos. No, bueno. Para que no lo encuentro. Tengo no importa. Ya pasó el tiempo. Era como un 3 segundos. Basta, chicos. Ponele que no, mi español tiene funeral. ¿Qué pasa? ¿Me creman? Bueno, hay una empresa. Sí. ¿Sin fines de lucro? En Estados Unidos. No, con muchos fines de lucro. Ah, bueno. ¿Qué hacían? Te hacía firmar a vos un contratillo. Pillo. Sí. Mm. Y para cubrir los gastos de tu funeral, sí, vendía tu cuerpo. Que es bastante todo. O sea, arriba. En el cajón después no había nada. Exacto. O sea, en teoría te cremaban. Entonces te cremaban y bueno, ahí vos, tu ceniza, que suena a tu ropa, claro. Te liberaban de vos quisieras. Exacto. ¿Qué pasa? En Estados Unidos no hay ninguna ley que regule esto y que diga que vos no podés vender cuerpos humanos. Oh. Bueno, no hay, en serio no hay. No hay. Realmente, acá la noticia lo dice. Bueno, tenemos que exhumar el cuerpo porque hay una causa de asesinato que se sospecha. O sea, yo entiendo, claro, yo claro. Entiendo que después, tipo, ponerle que está en una morgue o algo, ya después de eso, ya como que. Ya fue, ya está. Sí, ¿no? Ya sí. Una vez que pasa la mano, digamos, de la familia, como que. Ya queda la familia. Si la familia no hace nada, digamos que. Queda ahí. Igual. Así es. ¿Qué es yo? Ponerle que lo vendés. Y no gastás la plata en los gastos funerarios y te la quedás. Ojo. No, pero. O sea, ellos lo único que te dicen es. La plata la podés usar solo ahí. Es que, claro, en la letra chica. Ellos, en el contrato que vos firmás, no es que, por ejemplo, vos sos mi hermano y yo te hago el contrato. No me dicen, che, mirá que vas a vender a tu hermano. Claro. No. Ellos te dicen, bueno, vas a tener. O sea, te creman y después te dan la ceniza y todo el mundo feliz. Por ahí tenías suerte y te sacaban un par de órganos y te dejaban ahí adentro. Claro, ¿entendés? No era, nunca firmaban sabiendo que te iban a vender o algo claro. Parecido. Ojo, el tema de que vos podés vender un cuerpo es siempre y cuando lo vendas para una investigación. Eso sí es legal, digamos. Sí. Con una concientización, supongo. Claro, previa. O sea, vos no es que lo podés vender para tenerlo embalsamado en tu casa como un recuerdo. Claro. ¿No? Como un oso. Claro. Mira este vagabundo. Dice como vagabundos. ¿Qué pasó? Esta gente se hizo. Tomó ese hueco legal. Sí. Y empezó a vender. Claro. Amo los huecos legales. ¿Qué pasó? Una cabeza humana. La podés vender hasta por $500. Uf. Un pie por 350. Una columna por $300. ¿Nada más una columna? Nada pensé más. Pensé que estaba más carita, por el hecho de la médula y eso. Y lo que pasa es que se ve que cuando te morís ya no sirve o alguna cosa así. Pero el corazón, el hígado, el estómago, ojo. Y si lo sacás a tiempo, ojo. Sirve. ¿Qué pasó con eso? Así que bueno, ahora están buscando. Uy, pará que se me actualizó la. la noticia. Siempre viste cuando se le agarran lagunas mentales. Ay, se me ocurrió la noticia. La la. Guarda, guarda con la linterna. Que me encogiendo me quedo yo solo. Sacate un poquito el auricular que le voy a mandar algo de regalo. ¿Qué cosa? Estuve rapidísimo. Estuve rapidazo. Ya vas a caer desprevenido. Es que va a caer la gente también. Bueno, nada, una empresa gubernamental sí. Se dio cuenta de este hecho y empezó a buscar a ver qué onda, si le pueden hacer algún tipo de juicio o claro. Acción legal para detener esto. Pero por el momento la ley los ampara. Qué loco, ¿no? Digamos, ¿estamos hablando de una constitución de leyes estadounidenses o esto puede pasar acá, por ejemplo? No, por el momento es en Estados Unidos. Habría que buscar las leyes argentinas. A ver si se puede hacer. Qué raro, ¿no? Digo, de última, si yo me muero y veo que estoy bastante sanito, se lo dejo a ustedes. Y si no, también. Algo vamos a vender. Una mano, un pie. Claro, tipo, como para que le dé una mano después de muerto, tienen que pagar el gas o no alcanzan para el celular. Pensá, me venden un piecito. Un piecito, $350, son casi 60 lucas, una cosa así. Ojo, ojito, ojete. Ah, no, si quieren comprar un terreno. Te vendemos las manos, los pies. Ya está. Claro, Un auto nos compramos, por lo menos. Bueno, Nosotros ya saben, ahora les convengo más muerto que vivo ahora, tipo. Upa, guarda, tené cuidado, pa. Guarda que no salgo vivo acá. Bueno. Y bueno, ya que estamos hablando de que uno por ahí necesita plata. Sí. Un pibe de 23 años se casó con su abuela de 91. No. Enviudó y ahora reclama la pensión. Ya. Yo sé que ahora que estamos en una longitud fascinante jugar. De ondas radiales que nos permite que seamos escuchados más por más gente. Era tía abuela, tampoco era abuela. No, qué tía abuela, ni chicuarto. Esa gente es... Nos escuchan miles de abuelas. Sí, pues esa gente es una hija posición de puta. Estratégica acá. No puede ser tan hijo de puta. Él declaró, yo amaba a Yolanda del modo más puro en que se puede amar a alguien. ¿Y por qué quiere una pensión entonces? Bueno, tiene 23 años. La plata. Toda la plata. ¿Por ahí quiere estudiar o algo? ¿Con una pensión? Bueno, pa, usá la imaginación. ¿El tipo dónde eran? Ay, ¿para que se me recargó la página? La típica confiable. La típica confiable. No, página. De Salta. O sea, quedan de acá. Imagínate. La pensión mínima, ¿cuánto serán? Como mucho. 6.000 pesos, menos. Ponele, ¿eh? Un cursito en alguna escuela medio pelo, ¿te haces? No puede ser tan más dura. No puede ser tan más dura. Bueno, ¿cómo se atreve? Y él la amaba mucho. Él la amaba. Pará, encima. Pará. Con el amor más puro. Yo tengo entendido que de última. ¿Cómo pudo ser legal el casamiento, digamos? No lo sé. ¿Eh? Pero fue legal. O sea, ¿fue hecho, legal? Fue en un. Discreto matrimonio civil, es lo que dice eso. O sea, que fue en un coso. Pero, o sea, encima se casaron por civil. ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Cómo hacen? Che, mirá. Está dentro, a ver si las abuelas concuerdan en apellidos, pero no te averiguan esas cosas. Pero, o sea, claro, no, se ve que no. No le pidieron el árbol genealógico. Claro, digo que te lleguen, te hacen hacer un árbol genealógico, pero. A ver. De última vez. Mirá lo que acabo de leer, que no lo había visto. El joven abogado señaló que su tía abuela y esposa, o sea que el chabón es abogado. La tenía toda clara. Con más de 90 años tenía una lucidez asombrosa, pero ignoraba las cuestiones de derecho. Y que quería estar completamente segura de que nuestro matrimonio no tendría ningún vicio de ilegalidad. Ojo, ojito. Bueno, acá la señora se antepuso entre mis palabras, ¿no? Como que fue todo legal. Pero bastante legal. 90 años, papá. Bueno, por ahí la señora... A ver, había trabajado toda su vida, quería que esa jubilación mirá se si utilizara. Mirá si esa fue una jugada de la mujer. Claro, no quería que se desperdiciara o que el gobierno la utilizara en una ruta nueva, poner ese dinero. Y bueno, se la dejo a mi sobrino, nieto. Pocas veces hay algo tan turbio. Sobrinieto marido. Claro. El nietijo. ¿Cómo sería? A ver, es sobrinieto... Marido sería, ¿no? Mari sobrinieto. Y ella sería su... Tía abuela Ger. Sí. Tía abuela Ger. Increíble. ¿Querés saltarte los anuncios? Salté la ficha de que acá. Bueno. Pagá Spotify, boludo. Sí, Spotify para. Para homosexuales. Bueno, ¿tenés otra noticia así picantona? ¿O ya nos relajamos un poquito? Ya nos podemos ir relajando. Bueno, mejor. O, si querés, te hablo del descuartizador de Suecia. Qué rico. Aguantemos, capaz que. Ese último, para el último, para ya meternos en fibra. Bueno, no sé si vieron la imagen que se está viralizando en estos momentos. ¿Viralizando? O sea, se está haciendo viral. Lo voy a cagar. del partido de ayer de Boca. Sí. Del hincha que se quiso meter por un hueco. No, como ahora ya no más TV pública, como que se me complica para los partidos. ¿Qué pasó? Dice, quiso colarse en la bombonera y quedó atrapado en un hueco de la pared. Y la imagen muestra a un joven. A un torso. Claro. Y piernas, torso y pierna. Fatal. Con dos flacos de atrás tirando para tratar de sacarlo. Lo están linchando. Es como el chorro que quedó hoy en las noticias, que quedó en un mentiluz. Claro. Parecido. Pobre. Qué horror. Y no va a ser el primero que le pasa, igual. No, pobrecito. Igual, tipo, en euforia cuando Boca ya iba ganando 4-0, o cuando ya veías que Boca la estaba rompiendo. No dice. Pero calculo que fue en el transcurso, poné 2-0, ahí tranca. Gran partido Boca, ¿eh? Sí, está imparable. Hasta el domingo, sí, que nos rompan. Pará, yo antes quiero hacer un paréntesis de eso. ¿Jugó bien Boca? Sí. Yo lo escuché por la radio. Sí. Y Mariano Clos mató a todos los jugadores. A todo el partido en sí. Mató a Lavallén, mató al arquero, dijo que se hizo dos goles en contra. Porque lo hizo cargo del gol de que se le anticipa a Benedetto, ¿puede ser? Digo, perdón, Pavón. A ver, Y el primer gol no fue que se lo hizo en contra, por así decirlo, que él la pateó adentro del coso. No. Le terminó rebotando. Lo rebota mal en sacarla. El pie. Claro. Y el otro es un despeje que lo agarró mal parado el defensor, pero tranquilamente podría haber sido un... Sí. No, aparte, a ver, hay una realidad. Belgrano iba perdiendo 1-0 y parecía que iba ganando 1-0. O sea, porque estaban todos tirados atrás esperando a que Boca hiciera algo. Sí. Boca empezó a circular la pelota y la dejó circular y donde pudo hizo un gol. O sea, no es que se mandó a lo loco. Todo esfuerzo, claro. Claro. O sea, hicieron dos toques y hizo el gol Cardona después. Sí. Tranqui. Otra cosa. ¿Cardona cómo jugó? Y medio flojo. ¿Medio flojo? Sí. Sí, no, porque él también lo mató. Le dijo que se trotó toda la cancha, que... A ver, no es un jugador no es Centurión. Partamos de la base, no es Centurión, sí, que te corría todo. Guarda, ¿no?, con eso. Pero, qué sé yo, son dos estilos de juego diferentes. Es como que vos le reclamaran a Riquelme porque no corría, o sea. Claro. Román no te corría nunca. ¿Qué necesitaba cuando tenés plenamente el fútbol en tus dedos? Claro, o sea, pero sí. Bueno. Y después el otro gol, a ver, hizo el otro Benedetto, que enganchó para un costado y definió. Ese no tuvo nada que ver el arquero. Y en el cuarto... No, tampoco tuvo nada que ver el arquero. Bueno, por último, Mariano Clos no gritó ningún gol. Era todo como que decía, está... Silencio, se escucha ¡wow! De atrás de la hinchada. Y se escucha... ¡Ah! Estaba tonto. Creo que se nota que es hincha de River, entonces. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué opinás? Y para mí que... ¿Eh? Yo creía que era de Boca. Y... Yo no sé, nunca lo quise, así que para mí es hincha de arriba. Pero está rarísimo. No sé, yo para mí lo que vi del partido fue un partido donde a Boca no lo presionaron. Sí. Porque es la realidad. Boca le hace el gol y ellos se tiran atrás como si ellos fueran ganando. Claro. ¿Viste? Entonces Boca jugaba y hacía rotar la pelota de un costado al otro. Y cero preocupaciones. Y ya te digo, hubo dos o tres pases, tú, gol de Cardona. No se mataron en hacer los goles. Claro, lo que decían, sí, Boca sin grandes méritos, o sea, sin grandes esfuerzos, estaba ganando partido. Claro, pero creo que Belgrano atacó más. Le pegaron mucho afuera, en un momento 0-0, que era excesivo, ¿no? Claro, sí, y lo que pasa es que no llegaban al área. Creo que las primeras, las únicas llegadas más claras las tuvieron en el 0-0. Claro. Pero tampoco fue algo que vos decís, uy, cómo preocupa esto. Sí. Pero, qué sé yo, le metió 4, o sea, mal no jugó. Claro, no, no se gana 4-0. Y no, es medio difícil que ganes 4-0 sin mérito. Claro. Algo tuviste que hacer para meter 4 goles. Claro. ¿Viste? Estaba Sampaoli, estaba contento Sampaoli. Sí. Estaba chocho con HD. Sí, sí, sí. Se fue cuando Benedetto metió el cuarto, se fue. Dijo, bueno, ya está esto. Ya estás. Sí, sí. Y bueno. ¿Qué pasa? ¿Querés bailar? Sí. Ah, bueno. Dance, dance, dance. No, bueno. Hablando después de esta sublime charlita de fútbol. Estábamos haciendo tiempo porque no estaba. Sí. No, yo en esas cosas me meto porque. Pasa que no tenemos bloque de deportes, lo aprovechamos y lo metimos acá. Claro, es verdad. Eso, eso es una mentira grande y lo sabés. Y no. Lo sabés. Creo, ¿cuántas veces hablamos de fútbol? Nunca. De la selección, la otra vez un poquitito. Pocas veces. Y esta. Y bueno. Y hablamos de Caruso, que no es fútbol. Claro, es humo. Pasa que venimos, humo como nosotros. Venimos hablando, sí, de un matrimonio prácticamente. Es para cortar, memorable. cortar un poquito para que la gente. Sí. Claro, lo que pasa es que ahora viene una noticia que es bastante fuerte, según lo que me acabas de decir. Pará, porque tengo varias, no pero sé. Es fuerte, fuerte. ¿La de WhatsAppitis? Sí. Uf. Uf. Uf. Sí. Sí. ¿Qué es la WhatsAppitis? ¿Qué es la WhatsAppitis? Otro problema que crece. Pará. Pitis y crece, me suena mal. Perdón, bueno, perdón que lo diga. Sí, bastante mal. Es lo que hay. ¿Pero qué es lo que hay? Para aclarar un poco la asistencia. Un poco chambónico. Sí. Bueno, los kinesiólogos advierten que cada vez hay más consultas por el cuello de WhatsApp. ¿Sí? El cuello de WhatsApp. De WhatsApp. Es y una persona. Y las tendinopatías. Se te estiran las neuronas. Una patología en el que vos te duele el cuello por estar tanto con el celular. Exacto. Es el famoso cuello de WhatsApp. Claro. O sea que ahora los médicos se están llenando, entre comillas, de plata por el hecho que va gente a sus consultorios por WhatsAppitis. Exacto. ¿Qué crece? Si tenés otro problema, te van a decir, ¿tenés WhatsApp en tu celular? Sí. Sí. Ah, es culpa de eso. Listo. Ahora tengo una receta, mira, papá, si conozco a alguien. 5 líneas de merca. Nah, increíble. Increíble igual el nombre que le pusieron, bastantes basuras. Tantos años de estudiar medicina, ir a la facultad, para que después, porque tenés un poquito del dolor de cuello, te pongan WhatsAppitis. Bastante. Sí. Es una especie de Homero cuando le decía, a ver qué tenés, bola. No, me duele un poco el pie. ¡Tra! El cilindro mágico. Claro. Es más o menos lo mismo. Es como un diagnóstico universal. Ah, tenés el tenés WhatsApp, dejate joder las bolas. Sí, ¿quién no va a tener WhatsApp? O sea, ¿tenés WhatsApp? No, a ver, dame el celu. Listo, tenés WhatsAppitis. De última, ni siquiera por WhatsApp, de última por el celular. Claro. No, bueno, pero se ve que. O tenés Telegram. Ah, Telegramitis. Hicieron algún tipo de encuesta, calculo yo. Mirá, acá hay lo que más usa la gente es WhatsApp. Cada vez viene más alarma en mi consultorio porque no es el cuello. ¿Cómo le pongo? O sea, nosotros ya no usamos humo, sino contamos de gente que tiene humo. Increíble. ¿Cómo evolucionamos al nivel de control del humo, mamá? Esto es metahumo, porque nosotros hablamos del humo. Es metahumo. Un humorístico. Es un humorístico. Sí. Es un humo. Bueno, tenemos go on, go on. Así de índole que prácticamente no se puede creer que exista, pero existe. Existe. Y bueno, dice que es por las malas posturas que tiene la gente. Claro. Todo el tiempo pasó. Es como, claro, o sea, en su momento era mucho estar a la computadora. Claro, en su momento era poner un protector de pantalla a la computadora que te quitaba todos los colores. Man. Y que te dejaba más ciego porque tenías que forzar más la vista todavía para poder ver. Increíble. Era como una tapa del inodoro, pero para la pantalla. Claro, sí. era una cosa loca. Había mucha gente que la ponía. Sí, sí. Y yo no te quiero mentir, pero hace 3 años, 4 atrás, fui a una casa que tenía un protector de eso. O sea, en la tele, ponele. No, en la computadora. La computadora. Yo también, no sé quién, carajo. Como... Pero ahora ya hay posibilidades de bajarle el brillo regular. Señora, quíteselo. Señora, no le quites antes de su vida. Póngale el protector a la pantalla. Bueno, una noticia más, quitas antes de meternos en un bloque musical. Vamos con el descuartizador. Dale, a ver. Sí, sí, sí. Nene. Es el descuartizador de Suecia. De Suecia. Toma mate, porque ¡ay, oh, no, ya no pasa nada! Mentira. Siempre pasan cosas, como en todos lados. Mirá la música que me puso. Sí, en serio, en serio. Fue pura suerte, ¿no? No merezcan a mí, solo a Spotify que puso la siguiente canción esa. Peter Madsen. Ah, se llama Madsen. Toma mate. Para que lo sepan, Mad es loco en inglés, ¿no? Claro, y el segundo nombre no me lo hagas porque no. Descuartizator. Claro. Es imposible. ¡Imposible! Tiene 46 años y es un ingeniero aficionado. ¿Cómo es ingeniero aficionado? Como que. Es como yo soy doctor, pero aficionado. Es como yo, soy un jugador. No soy doctor, de verdad. Soy jugador aficionado de fútbol. Es como. Que me chupa un poquito mejor el. Gracias. ¿Que me chupa qué? Que me chupa un poquito mejor. No, que sin querer. Tiene que sí. Basta, chicos. Basta. El flaco construyó un submarino. Un submarino con D, porque va por el sur. No, no, sub. Ah, sub. Una taza de. De hecho. Uf. Dale, pa. Bueno. Te estoy un submarino, toma mate. Estoy diciendo... ¿Cómo estás? No. Yo soy catador de submarino. Creo un auto una bici. Bueno, viste, qué sé yo, nada de otro mundo. Pero un submarino te puede morir. Pero el hecho de si lo probas ya, el hecho de probarlo, tenés que solo presión, digamos. Bueno, que resista las presiones que da el océano. No solamente lo construyó, sino que también asesinó a una periodista para probarlo adentro del submarino. O sea, mirá, mirá, yo soy un ingeniero aficionado. Si querés venir a hacerme una nota. Claro, exactamente. Estás un paso adelante, pa. contá la voz que ya la sabes. No, y supongo, digo, ¿para qué pasa eso? Además, en Suecia hay un lago lo suficientemente sí, que sí, tiene hondo como para. O tiene una pileta muy honda el chabón en la casa. ¿Hay alguna foto del submarino? No, o algo como para que haga. No hay una foto de la periodista que estaba linda. Estaba. Era joven, digamos. Sí. Un desperdicio. No solamente la mató, sino que la descuartizó. Sí, la descuartizó. Gente enfermo. Pero. Primero que nada, matar a una persona es algo monstruoso. Pero después. Primero, construir un submarino. Es como plan en fase, digamos. Bueno, solo voy a construir un submarino en mi garage. Después, lo voy a probar. Después voy a hacer que me haga una nota. Y después voy a matar al que me haga la nota. Y no solamente le mata, lo voy a descuartizar. Claro. El tema es el siguiente. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el desenlace de todo esto? Claro. El flaco hizo un viaje con esta chica que se llamaba Kim. Sí. El submarino se llamaba el Nautilus UC3. Nautilus, como el héroe del LOL. Bueno, sí, pero es justamente Nautilus. Es claro, todo, que tiene un anker y esas cosas. Infórmate, sí, sí, va. Sí. Y era el mayor sumergible de fabricación casera del mundo hasta el momento de su creación. Muy buena. Ojo. Increíble. El trágico viaje comenzó el 10 de agosto de este año y tenía como objetivo realizar uno de los tantos reportajes de esta periodista. Sí. ¿Sí? La flaca laburaba para The Guardian, New York Times. Y... Ah, grosa, digamos. Ah, la mina. Una periodista bastante grosa. Ella viajaba por el mundo y hacía notas. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Naufragó. Entre comillas, naufragó. El submarino. Y el flaco fue rescatado. Pero sí. No había rastros de la mina. Uf. Buscaron en el mar. Y encontraron el tronco amputado de la joven. El tronco solo. Y ahí empezaron a. A unir clavos y decíamos, bueno, flaco, mirá. Y bueno, no encontraron todo el cuerpo, pero el flaco confesó de que él había sido el asesino de torsos. Miren, si quieren ir a Suecia y. No se suban a un submarino. Eviten los submarinos, eviten los reportajes. Sí. Más que nada los submarinos. Pero... Sí. Y intenten no hacer reportajes tampoco. Eviten todo. Bueno, y esto aquí te fue el resumen de toda la semana del mundo. No había más, pero. Ya cerró todo. Porque ya ni siquiera nos limitamos a términos locales, sino que ya nos expandimos a todo el mundo. A todo el mundo. A lugares tan recónditos como Suecia. Claro. ¿Quién conoce eso? 7 de la tarde, 36 minutos. Ya se viene mi bloquecito. Sí, pero antes, Pin, sí. Si nos quieren llamar por teléfono o si nos quieren encontrar por alguna red social, ¿cómo hacemos? Y bueno, tienen el teléfono que es 497620. Ahí nos llaman en cualquier momento, pueden para salir al aire o no. O nos pueden seguir en Twitter, Instagram o Facebook como el nombre de la red social, .com/planetavozfm. Así que repetimos, teléfono 497-620-620. Muy buena, papá. Sí. Toma mate. La radio se moviliza. No. 93.9 Asteroides FM, activando sonidos. Pedí tu música. 93.9 MHz. Tu música se escucha. Se escucha. We'll De la tarde. Volvimos con unos... No, pará, que me faltó. Menos 15 minutos. Y volvemos con unos lindos 20 grados. Una lluvia hermosa, la verdad. Excelente. Hermosa noche. Wow. Excelsior. Para escuchar la radio afuera, tomando unos mates. Ya hasta ahora, bueno, igual. Con poco repelente. Tal vez. Nos avisan y después nosotros pasamos a saludar. Sí. Pero hermoso, en fin. Bueno, arrancamos con un poco lo que estuvo pasando. Me censuran ya desde el principio. Estuvo pasando un poco en el mundo y en las redes sociales. Pero vamos a arrancar con Instagram. Sí. Hay un señor que ustedes no se imaginan ver los lugares de las películas. Por ejemplo, qué sé yo, donde se filmaron escenas de la película de Mi Pobre Angelito. Sí, ¿qué pasa? Ver cómo están hoy o en la actualidad. Y si nos podemos ver en el caso de Hessel, ahora se volvió una playa. Como en X-Men, primera generación, que supuestamente un grupo de nazis estaba en Villa Hessel. Pero extrañamente, Villa Hessel era un paraíso con montañas. Claro, era. Así que bueno, en esa época, ponerle 2008, Hessel tenía montañas. Ahora hay chabones vendiendo choclo en una playa. Así que es triste ver esa realidad. Sí, la verdad que sí. Chiquita, no se puede hacer un programa si vos te caes de risa todo el tiempo. Es como putear, pero con risa. Ah, ¿cómo está el calentamiento global? Bueno, no importa. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Está el productor de videos, Phil Grishayev. Ponele. Que vive en Los Ángeles. Fotos en los lugares donde hubo escenas importantes de películas. Sí. Como por ejemplo, o sea, y para ayudarnos a nosotros a recordar, sube la foto de la escena y la foto con él en la actualidad. Por ejemplo, está la película de Home Alone, que sería Mi Pobre Angelito, sí. 1990, y sacó una en 2012, enfrente, justo en, trata de imitar bastante bien las posiciones. También tiene The Blade Runner. Está súper bueno porque ves hasta cómo en las películas, también que algunas eran viejas y otras nuevas, pero se sacan partes, ya sea con efectos, con desenfoque, y la verdad está muy interesante lo que hizo. Se los recomiendo. Está Quien Engañó a Roger Rabbit. Cada película trata de, incluso para ayudarnos, imita muchas veces las posiciones del protagonista o de los que están en la foto. Por ejemplo, está The Big Lebowski. Una gran película. Como cuando estaba sentado en los sillones, sí, en la escena. Bueno, él se trata de imitar bastante bien la posición. Tiene también Rebelde sin Causa, La Máscara. Gran película. Sí, James Bond. Tiene Kill Bill, de todo. Así que lo voy a hacer. Le voy a publicar el Instagram del señor este en nuestro Twitter. Dale, así la gente entra, le echa una miradita. De verdad que está además, ver estas clases de cosas ayuda, por ejemplo, a ver películas que por ahí vos tenés en tu historial para ver. Y siempre hay que ver clásicos, por el hecho de que siempre ayudan a dar un contexto a las nuevas películas que te van saliendo día a día. Siempre pasa que hay películas que decís, ah, sí, tengo que verla. Y pasan 2 meses y te olvidaste, pero no, porque decís, no quería verla. Claro. Sino que se te pasa, hay un montón de películas, como series. Bueno, pasamos a la próxima noticia, porque tenía un poco más, pero quitas, el ladrón de noticias. Bueno, está el problema, vos hacer lo tuyo. Uf, te lo dijo. Tela. Que quita después a hacer su trabajo, y si está mal, está bien, eso lo vamos a decir nosotros. Uf. Perdón. Bueno. Uf, se cortó la música. No, la corté yo, pues me recalenté. No. Siento una gran tensión sexual aquí adentro. No llegamos al día que viene así, hay que tranquilizar. ¿Qué pasaría si les digo que una robot ahora es una ciudadana? Mira, yo ya voy a encararla. Mira, yo vi este mismo problema en TED 2, por ejemplo, cuando TED quería ser ciudadano porque no podía adoptar. Así que no. Y era un oso de peluche. ¿Cómo pasó eso? Bueno, eso ponele en Estados Unidos, ¿no? ¿Esto de dónde es? Esto obtiene ciudadanía. Si yo te digo que es en Arabia Saudita, no me sorprende para nada. Y no me sorprende que tampoco sea legal. Pero a ver que cómo viene la mano. Ser ciudadano significa tener derechos humanos. Sí. Del mismo país, ciudad, estado, digamos, donde sea. Claro, sí. Y si vos sos un robot, sos un objeto. Sí, no, sí, entras ni en género masculino ni femenino, por más que seas, te hayan puesto un nombre de mujer y aspecto de mujer o no. Sí, exacto. Esto sería un robot humanoide. Sí. Bueno, el problema es que en Arabia Saudita hay cosas como, por ejemplo, que las mujeres no pueden estar, solo se les puede ver las manos y los ojos. Sí, bueno, que en este y caso tienen también, que tener un amo o un guardián, se les dice. Sí, ¿qué pasa? Bueno, estaríamos diciendo que esta robot ciudadana tiene más derechos que esas personas, porque no tiene que andar descubriéndose. Claro, pero a ver, este mismo, en ese caso es un contexto obviamente cultural, en el hecho de las mujeres todas, sí, tapadas, pero en el caso de esta humanoide pseudo mujer, sí, no vendría el caso por el hecho que no entra, digamos. Claro, pero ahora, ¿qué haces si vos sos mujer y no te puedes mostrar nada? Ojo, capaz que no quieren. Y esta es una robot mujer, entre comillas, se llama Sofía, y tiene más derechos que vos. No, bueno, ahí entra muchísimo. Por ejemplo, esa robot no tendría por qué votar. Esa mujer no paga impuestos. Claro. Esa mujer no tiene que dar explicaciones a nadie. Ponerle que esa robot, en el hecho de que para ahí entra en un estado de locura, mata a una persona, tampoco va a ir a la cárcel. Claro. Son todos problemas que no se le van a dar nunca, por el hecho de que, bien o mal, por lo menos en el año que estamos, jamás va a pasar. Claro, esto como Blade Runner. Claro. Fue impulsado por el gobierno del país, del país árabe, obviamente, con la intención de fomentar el desarrollo tecnológico. Y ahí fue cuando las organizaciones de derechos humanos saltaron. Fue al programa de Jimmy Fallon. Sí, de, muy famoso. Digamos, es el Susana Jiménez de Estados Unidos. Claro. Bueno, ahora viene la parte más graciosa, por así decirlo. Mirá, antes voy a meter algo que dice... Recién en 2015 las mujeres en Arabia Saudita pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez, y hasta 2017 se le negaron derechos tan básicos como poder manejar un auto. Andamos bien. Sí. Esta señora Sofía, digo señora porque ya es ciudadana. Claro, sí. Estuvo en el programa este del señor Jimmy Fallon, el de Tonight. Sí. Fueron un par de robots, entre ellos una víbora mecánica de no sé qué, una mariposa que volaba, que no voló también. ¿No voló? No. O sea que no volaba en realidad. Claro, y esta Sofía, que en un momento le dice, che, ¿querés jugar un juego? Vamos a jugar al Rock, Paper, Scissors, piedra, papel o tijera. Sí. Y bueno, hace piedra, papel o tijera y le gana, porque él pone piedra, ella papel, y ella dice... Y aparte dice, papel robótico es como claro, más es poderoso como, todavía. Incluso... Incluso una tijera contra una piedra humana. Claro, olvídate. Gana igual. Sí, no hay con qué darle. No. Opa. Oh. Suena el teléfono. Hicimos tantas. Bueno, esto va a ser en vivo. Sí. Claramente. Sí. Lo tengo. Y sí, contestá, boludo. Arranca en vivo. Sí, esto va a ser... Dale, contestá porque van a cortar. Van a cortar, papá. Pará, esto va a ser todo en vivo. Hola. Muy bien. Espere que. ¿Quiere salir al aire? Yo sé. Ojo que no estamos acostumbrados a las llamadas, por eso es que bueno. ¡Oye! Hola, sí. Ahora sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Es como Susana Jiménez cuando llamás a la. Sí. ¡Susana! ¡Hola! ¡Hola! Se cortó, me parece. ¡My day! ¡My day! Sí, ¡My day! ¡Ay! Bueno, si estás ahí, llama de vuelta, please. ¿Se cortó? Se ve que sí. ¿Hola? ¿Hola, Susana? Bueno. No, bueno, vamos a estar intentando establecer cuando, la comunicación. Claro, cuando pase de vuelta vamos a estar ahí. Llame, señora, es como la segunda persona que nos llama. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a recibir llamadas y por el hecho de eso nunca está conectado el teléfono. Claro, fue todo ingeniería al rápida. Aire, digamos. Sí. Llama por favor. No sé qué decir. Bueno, termino de ser rápido. Termina de ganar y el robot dice I won, yo gané. Sí. Y dice esta frase: Maya. Este es un buen inicio de mi plan para dominar la raza humana. Y tiene una risa, pero ja, ja, ja, ja. Arre. Vamos a ponerla. Uf, a ver. Bueno, me dio miedo ya. Sí. Bueno, vamos a claro, por ahí habría que bajar la música. Está. I'm getting laughs. Yeah. Maybe I should host the show. Okay, all right. Ahí está. Ahí viene. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Esa es la risa. Y le guiña el ojo. No. Qué turbina. Fue muy tenebroso. Y todos se ríen de Terminator. Claro. Estamos a un paso, chicos. Hasta la vista, baby. Bueno, hablan de Terminator después Uf. Ahí está, ahora ahí sí. Está. Ahora sí, a ver, que no se corte. Ay, qué nervios. Esto vamos a hacer así, rápido. Vamos adentro, buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Che, me parece que Kiki está tocando algo el y la Kiki está haciendo cortar, pobre. ¿Hola? No, papá. Lo rompiste, pa. Lo rompiste. Ya está, no anda más. No sé qué pasa, señor. Lo rompiste, pa. En vivo. En vivo y en directo. Sí, está raro esto. Ay, Dios. Vamos a ver esto. Hola. Vamos a hacer una cosa. Llamá a la policía y probamos a ver si podemos hablar de la radio. Ahí está. Atendé, Pérez. Vamos a ver esto. Porque capaz que no está conectado. No, pero sí, se escuchaba algo. Es como que le estamos cortando. Esto es en vivazo. Vamos a ver, ¿se escucha ahí? A ver, a ver. Hola. Hola. Hola. No, me escucho yo más raro nada más. Sí, sí, es la idea. Pero no era la idea tampoco. Lo rompiste, pa. My heartbeat. Gonna let you go. Estés donde estés. Donde estés. Te acompaña siempre. Te acompaña siempre. FM Asteroides 93.9 MHz. Hola. Volvimos después de unos pequeños inconvenientes técnicos con el teléfono que lamentablemente no pudimos solucionar todavía. No podemos recibir llamadas, por lo visto. Así que bueno, para la próxima será. Algún pero día. Para ahora, después del fin de este bloque, ya tenemos un tema que después vamos a dedicar. Así que ahora empezamos con esto. Quitas que le cambiamos el nombre, ya no es el famoso No te conoces ni tu vieja. Es no. Totalmente lo contrario, ¿no? Totalmente diferente. ¿Y cómo se llama entonces este bloque? Esto se tendría que llamar algo así como... Decí que me gusta el tema. Sí. Te debería conocer hasta tu vieja. Mirá, o sea que si no lo... Esto tiene que conocer todo el mundo. Claro, pero no lo hace todo el mundo. Lamentablemente. Entonces nosotros queremos poner nuestro granito de arena con este pequeño... Es como si, es una hermosa manera de decir lo que antes decíamos. Claro. Es este pequeño... porque ahora salimos en todos lados. En este tan noble medio que es la radio. Así hacer es. Llegar a estos muchachos que son muy talentosos. ¿Cómo se llaman? Estos son los chicos de Planta Baja. ¿De dónde son estos muchachos? De Pergamino. Pergamino, acá nomás. Son acá, 300 kilómetros. Sí, acá nomás. Con L. 400 creo, casi como Mar del Plata. No, es un poquito menos. Es un poco menos. 300. Sí, ponele. Suenan muy, muy, muy bien. Hasta en vivo suenan. Casi tan bien como Barks. Mirá. Te diría hasta mejor. Te diría que hasta mejor. Es una banda que tiene un talento natural, por así decirlo. Y tienen muy buena aura en los escenarios, muchísimo buena. Y abajo también, con la gente son muy, muy buenas. Por eso, gente. Porque son Planta Baja. Exacto. Así es. Oh, llegó la salvación del mundo. Llegó quien puede arreglar el teléfono. Sí. Llegó nuestro ángel guardián. Nuestro el arcángel. Crack. Su nombre es Osby. Su nombre es el Osby. El Osby. Grande Osby. Bueno, así que continuando con el tema de Planta Baja, si los quieren buscar, se llama Planta Baja la banda. No, no hay con qué darle, no se puede equivocar. Escúchenlo, tómense su tiempito. Vamos, pasamos con el vale otro. Vale la pena. Pasa que la gente se entere de... Igual lo que podemos hacer, tienen canal de YouTube. Sí. Vamos a copiarlo, dejarlo y que la gente se empape de su talento de la manera que quiera ellos. Este es uno de los temas nuevos que lanzaron hace poquito. Sí. Que uno que escucha la banda se pone manija y los quiere ir a ver. Sí. Ya. Arco. Papá. Y aparte, totalmente independiente, todo a pulmón, este chico. Para que, tipo, si hay alguien de Hollywood o un manager acá medio conocido, se lo escuchan a los pibes, a darle la oportunidad, son las mejores que cualquier otro tipo. Y no hacen playback, ¿eh? No. Todo a pulmón, todo en vivo. Está ahí, lo subí. Está todo enchufado. Se subió a doble Twitter, pero bueno, ahí está. Una banda. Uf, ahí sonó, ahí sonó. Osby, arre. Hola, Osby. Hola, Osby. Te están jodiendo. No sé. ¿Me escuchas? Yo tampoco no, te escucho, eso, ¿no? Pero. No sé qué onda acá. No te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora qué onda? ¿Nos escuchás? ¿Hola? No. Nada, no importa. Creo que es el teléfono loco. Está. A ver. Hola. ¿Viste? Te corta. ¿Viste? No hay manera. Esto si fuera Susana es un fraude. Sí. Así Dios, que bueno. Dios. Ponenos la venganza, Kiki, si querés. La vengancita. Y... Sí. Rock y and roll. Rock and rollen y volvemos después con... Hola, Osby. Bueno, seguimos probando esto. Ya volvemos. Vale. Estoy sujeto a ti. En la radio. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. FM Asteroides 93.9 MHz. Te traemos lo mejor de la música. Asteroides FM. Quédate con nosotros. Ahora sí, volvimos de para, ese, para. Ese temón. Para. Temonazo. Bueno, Diego. Sí. Dije, Diego, por el hecho de que hoy no es más ni menos que el cumpleaños de uno de los tipos más grandes en la historia del fútbol, si no es el más grande, el Diegote. Con sus 57 años, ¿verdad? Creo que sí. Todo un campeón. Yo me equivoqué y pagué. ¿Y cómo se equivocó el papá? Mamá. Y estos putos no van a... Y estos putos no van a poder caminar por la calle. Porque escucha. Contra pared. No, increíble. Un tipo totalmente detestable en la vida real. ¿Qué tipo de vida? Fuera de la cancha, pero que sin embargo, como tantos némesis que tiene este lindo país, como Menem, como el Diego, tan criticables que a la vez son una parodia de sí mismo, del mismo país, digamos, de este lindo país llamado Argentina. Que si bien es prácticamente una persona detestable, es amado al mismo nivel. No hay personas que no puedan amarlo sino odiarlo al mismo tiempo. Es un amor-odio eterno. Sí. Eterno, pero que son cosas que pasan, es humano. Lo que pasa es que, bueno, jugando al fútbol se llevó a un nivel yo de me equivoqué y pagué. Que es difícil superar. Sí. Yo no soy intercambiable por tapones. Yo no soy panqueque. No. Sigo votando a Cristina y sigo bancando a Venezuela. Vamos, sí, Diego, claro. Sí. Vamos, la República Bolivariana. Dejate que en tu casa te diga que sos un cobarde. Tranquilo, Diego. Tranga. Yo me equivoqué y pagué. Así que, ¿tenemos un feliz cumpleaños ahí para dedicarle al Diegote? No. ¿O no? Bueno, esto se lo pasó. Bueno, ya fue. Pero sí, ni que nos estuviera escuchando. Tenemos algo mejor. A ver. Escucha. Uf, este audio, papá. Que los cumplas feliz. Vamos. Feliz cumpleaños a un tipo que es lo que define lo que es. Y nos trajo una copa del mundo, pa. Una manga de tipos que no saben diferenciar entre un tipo que gana una copa mundial entre una buena persona. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. Mira cómo canta. Mira cómo afinan dos. Con afán de ganarme a cada paso la vida. Bueno, y vamos cerrando el requisito bloque antes de empezar con Zona Voz. Sí, pero antes quiero dedicar un tema del próximo, para mí ya del bloque musical, a una persona muy especial, que es mi abuela, una de las mujeres más importantes de mi vida. Y le dedico este tema que es de Falcón. El amor desolado. El amor desolado. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella toda. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era toda viento, yo todo montaña. Yo pura resina y ella pura ya. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella Dios lo sabe. nunca puso nada. Aquí o allá, aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. La radio no para. 93.9 Asteroides FM. Sí, sí, sí, siempre sonando. Start. No dejes que se escape. Oh, qué bien le calculé. Qué lindo, ¿no? Volvimos en este bloque que es Zona Voz, que hablamos un poquito de serie, un poquito de película, un poco de videojuego, un poco de nuestra vida y un poco de aquello y un poco de esto. Es lo que quieren las guachas. Todo, siempre. Y en este caso me voy a adelantar yo, hablando un poquito de series. Ah, bueno. Sí, me voy a poner un poco vanidoso. Tenemos una primicia. Sí, tenemos una primicia. Una primicia. Una primicia muy. Pero la voy a guardar esa, no la voy a meter de cachetada de una porque. Pero primicia es primicia, pa. Sí, la sí, primicia sí. Se larga, ¿no es cierto? Ahora, más tarde la voy a tener. Así ¿por que... qué llueve? Sí, ¿por qué llueve? Buena, pa. Ahí está, va. Bueno. Se largó. Primero ya. Que nada, empezamos con series, ¿vale? Sí, sí. Bueno. No es la mía la que no bajaste. ¡No dejes que se escape! Sí. Así pero que... no es la mía la que larga el agua. Era la tuya. Solo que se fue. Ni idea, no sabes por qué. A nadie le importa, dale. No importa. Bueno. Go. No. Jason Segel, más conocido como Marshall de How I Met Your Mother. Ya. Yeah. Coloradito, copado. Cara de bueno. Un campeón. Un tipo que la comedia la rompe siempre. Ya. Confesó que no vio el final. De la serie, su propia de serie. Exacto. No la vio. Mira, está bien, hizo bien. Dijo que si bien a él no le pareció malo, pero tampoco le gustó, digamos. Ya sé qué es ese ruido. Sos vos, crack. Que no le convenció la serie. El final de temporada, como a todos. ¿Qué sé yo? Para mí, no sé, ¿ustedes vieron la serie toda? Claro, sí. ¿Vos, Kitty? No. No, bueno. ¿How Met Your Mother? Sí. No, pero me. Está ahí. Ah, está bien, no, la mía, no es necesario. Es muy muy melancólico. Al final, se confesó que no la vio porque estuvo llorando todo el final del capítulo. En su forma actoral, digamos, en su papel. Estuvo toda la filmación llorando. Un pan de Dios. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que hace poquito estuvimos hablando de que vuelve Expedientes X, de X-Files? Sí, sí. Bueno, ya hay un tráiler. Mulder y Scully. Ya hay un tráiler que vuelven. Es increíble. Lo conservado que están. Yo sé que hay mucho maquillaje, mucho. Sí, sí, mucho, bueno. Pero... mucho de aquello, un poco de esto. Muchos enfoques bien hechos. Botox. Claro. Pero se mantiene muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí, muy bien. Llega. bien, si bien la temporada pasada terminó el 10 de marzo, creo. Sí. De 2016. Ponele. No, miento. No importa. No miento, es malo mentir. Es su temporada 11. 11 temporadas, no, papá. Intercaladas, igual, son medias mentiras. Claro, sí. Te meto 7 de entrada, papá. Espero 5 años. Te hago la otra. Papá. En algún momento llegó. En algún momento van llegando las temporadas. Y en algún momento va a hablar Homero así como. Ya llegamos. Bueno, vuelve X-Files, ya me falta poquito. Pero si quieren, si son ansiosos, si quieren ver. Ya está el tráiler. Miren a las estrellas. Bueno, sabíamos que Ryan Gosling, viste que le gusta hacer muchos papeles. Primero en un momento te baila, el otro te hace un papel romántico, el otro te hace un tipo que no sabe actuar, el otro te hace un tipo que sí sabe actuar. No sé, es difícil catalogarlo como actor. El estebanés. Pero no, yo creo que el peor sería Keanu Reeves. Uf. No, para. Este es el secundario. Con Keanu no te me hagas. Para. Pero yo estoy hablando de los gestos, digamos. Bueno. Ya el tema. Pará. ¿Le hace competencia a esos? Jabo de las estrellas, mamita. Bueno, ese también chorea. Tiene menos expresión. Chorea bastante con su expresión de no me importa nada y soy un fucker que te trata mal igual. Escúchame, mamu. Yo cuando sobro me doy cuenta. No me aparto. Bueno, Ryan Gosling va a ser de Neil Armstrong. ¿Mira? El primer tipo que supuestamente pisó la luna. Claro. Porque los primeros fuimos nosotros, en realidad. Claro. Con Menem. Sí. Pero. Bueno, va a ser de Neil Armstrong. Sí. Era una autobiografía, supuestamente. Y bueno, va a ser más o menos autobiográfica, una biopic, digamos. Que se estrenó en 2018. Una película bastante norteamericana, bastante para el público de ellos, que para realzar su orgullo y vanidad hacia el resto del mundo. Y bueno, tienen que encontrar a un cari lindo que se parezca a otro, y bueno. Y después nosotros la miramos igual porque somos así de básicos. Bueno, se estrenó por fin la segunda temporada de Stranger Things. Fanservice. No. Yo acá la voy a defender. Yo voy a admitir que el último capítulo fue un fanservice. Lo admito. Pero para, hasta para, el para, capítulo no había nada. Sí, chicos, había fanservice. No spoilen tanto. No spoilen tanto que hay gente que no lo vio. No, a ver. ¿Pasaron cuánto? ¿Tres días? Sí. ¿En tres días no la viste? Sí. No es problema, no. Y yo voy a hacer un comentario de eso. Si vos sos uno de esos tipos que ve un capítulito, dos capítulos por sos día. Un tibio. Si ves tres. Como muy arriesgado, así, mirá, no tengo vida, tengo... Mentira, sos un tipo que no disfruta la vida. Sos un tibio, la mitad tibio. Si sale una serie que es semanal, bueno, ya vos no te queda otra. No sale una serie de Netflix, una plataforma que vos pagás y no te ves todos los capítulos en un día. ¿Las miras en un día? ¿De qué te sirve tener una serie que te suben todos los capítulos si no lo ves todo en el mismo día? Aparte eran 9 capítulos de 45 minutos. ¿De 55 minutos? No, había de 45. De 55, 45, uno solo, 42 y 45. Se veía. Después eran todos 50 y de una hora. O sea, es un tibio. En un toque, lo menos. Hay mucho, bueno, obviamente en Estados Unidos, imagínate si acá es una. Bueno. Igual no vamos a decir el final. No, para nada. Vamos a decir que se vio una pantalla negra con letras blancas. Me spoileaste. Yo voy a decir maldito. Que. De novedades y curiosidades, ¿no? Novedades no, curiosidades más que nada de esta serie. Porque bueno, voy a ser bueno con ustedes. Insisto, si todavía no vieron la serie, porque son los bueno, como siempre, las hacemos como pasa como la mayoría de las películas. Ya hice una parodia. No se cansan de hacer parodias de Stranger Things. De cosas extrañas, cosas extrañas. Fanservice Things. Y bueno, fue una serie. Bombazo, olvídate. Ahora ya mañana es Halloween en todo el mundo menos acá. Mejor todavía. Y una curiosidad bastante. No sé si bueno o mal. No sé, ponele que es mala. Ponele para la gente que tiene sus escrúpulos con las drogas. Es mala. Charlie Heaton. ¿Quién es Charlie Heaton, digamos? Sí. Es el hermano de Will. Sí. Will. 650 millones de años tiene. Para ser de adolescente en la preparatoria. Bueno, puede ser, pero hay ángulos que lo hacen un poquito más joven, ¿viste? Hay un par que lo muestran, pasas arrugas, no las tiene un pibe. ¿A quién? ¿El hermano? Sí. Bueno, obviamente como una serie tan grande y como contacto físico como tuvo Stranger Things, tiene una premiere, ¿viste? A la que no asistió. Ah, mirá. Pero no porque no quiso, estaba yendo. Se le pinchó el auto. No. Bueno, estaba yendo a la premier. Pero bueno, resulta que lo agarraron ahí en el auto. ¿Tuvo alcoholemia? No, tenía cocaína. Tenía carita igual. Tiene cara de darle con de todo. Bueno, pero ¿qué pasó? Allá en Europa, digamos, estaba yendo a Inglaterra, ¿eh? Ah. Estaba yendo de Inglaterra a Europa, ¿no? Digamos. Bueno, sigue siendo Europa, ¿no? Pero bueno, no están pegados los países, digamos. Claro. Son limítrofes. Bueno, estaba yendo, y en Europa está ese caso extraño, digamos, que por más que... Bueno, supongo que acá también. Que si es personal, digamos, la dosis que llevas en el auto, no te meten preso. Claro. ¿Entendés? No te digo, bueno, vamos preso, pa. Si llevas una uña. Lo hicieron, decir, bueno, pa, acá no entras más, retírate, y no vuelvas más. Pero tengo que ir allá, no importa. No importa, bueno, el tipo se volvió a Inglaterra, no fue a la Premier, que era en Europa, no sé en qué país era. Y bueno, se quedó sin Premier. Y bueno, obviamente los diarios dieron que hablar del tipo cocainómano. Sí. Y el Diego le invitó a la casa. El Diego se enteró. ¿Cómo no te dejó? Vení a Dubái. Vení para acá. Vení a Dubái. Que bailamos con los... con los jeques. Claro. Igual, bastante boludo yendo a una Premier, ¿no? Si me decís que está yendo bastante a, comprar un jugo, güey. Aparte, el chabón consigue donde quiera. Además que, obviamente, ya cuando sos una estrella... No sos una estrella. Te regalo. Pero, digamos, sos un tipo conocido que ya está en el ámbito. No necesitas ir. Comprás cuando llegás. Exacto. Quiero creer es como, que... Es como Ricardo Montaner en el programa de Susana. Claro. Que vienen los susanos y te te proveen. Te dan un saque ahí nomás y vos quedas después. Me fui a llorar un poquitito. Bueno. Bueno, con eso concluimos el tema de la serie. ¿Sí? No, ¿y la otra? No, pero eso incluye series y películas. Menos. Bueno, si mejor lo digo ahora. Es serie, bueno. Viste que hace poquitos, venimos programa a programa dándole a conocer los problemas de acoso sexual de varios directores, de productores. Sí. Y cayó uno más, pero este es, bueno, capaz sí es productor, pero lo conocemos más como actor. Claro. Que es Kevin Spacey. Protagonista de House of Cards, que es una serie de Netflix. Ah, sí, lo vi. Pero es denunciado por algo que dijo, ¿no? En 1986 fue cuando pasó esto. Y que se prescribió. Y que se dio. Claro, que se dio a conocer ahora. Claro. Años, décadas después. De que el borracho acosó a un actor. A un actor. Sí. Que bueno, estamos hablando de que él, en ese momento, el actor este tenía 16 años, creo. Y él 20 y pico. O sea, eran jóvenes los dos. Y bueno, agarró un menor de edad, digamos. Ella era mayor y agarró menor de edad. Y le confesó, bueno, obviamente después de no acosarlo, pero ponerlo en una situación incómoda, le confesó que era gay y que bueno, viste. Era gay. Ahí, que era gay, pero no le quería contar de onda, viste. No, pero cuando es presidente porque... no es gay. No, bueno, perdón, no tenía 16, tenía 14, peor. Claro, porque a los 16, allá todavía, sí. Allá es legal. Bueno, él tenía 14 y Spacey tenía 26. Claro, había mucha diferencia. Bueno, él no, ni él se acordaba de esto, viste, ahora están saliendo muchos temas a la luz sobre acoso y trapitos al sol. Claro. Y bueno, él llamó al actor, se disculpó, pero no termina acá la cosa, más allá de los términos legales que pueden llegarse a dar, sino que Netflix cancela House of Cards. No. Dijo, hasta acá llegamos. Hasta acá, pa. ¿Real? Sí. Sí. La cancelan. Se pudrió. O sexta, sea, supongo... sexta temporada. No tiene final. No, va a tener porque ya se va a producir, supongo. La sexta no debe faltar mucho para que salga. Y el final va a ser el que salga ahí. Claro. Y no se continúa. Mirá. Se termina House of Cards por el hecho de que, bueno, se revelaron estos datos. Que no le caen bien a nadie, supongo. Y menos a una casa que tiene 1500 series como sí. Netflix. Que no sé si te quemabas por el hecho de que es un actor muy querido. Y además fue en 1986. Si me decís que pasó hace un par de años o recientemente. Ey, capaz que se curó. Peso. No. A ver, el tipo confesó que estaba ebrio y este actor lo estaba lo ebrio. Admitió también que él le dijo en estado de ebriedad. Sí, sí. Pero a ver, capo, si. Es mala prensa, punto. Es mala prensa, claro. No sé qué ganan con esto, por el hecho de que pasó hace tanto tiempo y darse la luz ahora es irrelevante. Por el hecho de que. Sí, no, qué sé yo. Sí, ahí... es irrelevante por el hecho de que ya está. Por ahí con esa persona, pero por ahí lo que el chabón quiere es que no se vuelva a repetir con otra, andás a ver. No, a ver, yo no sé, tal vez ese tipo lo sigue haciendo. Claro. No lo sabemos. Pero el hecho de que no lo siga haciendo, porque no lo sabemos. Claro, por eso, no sabes. La arruinaste, por ejemplo, a la gente que le gusta House of Cards. Sí, bueno. O al mismo tipo, que claro. No creo que lo dejen de contratar. No. Y si lo dejan de contratar tampoco se va a morir de hambre. Claro, ¿sí? Además... Está dormido en la guardia. No estaba dormido, estaba ebrio. Claro, no estaba acosando, estaba ebrio. pero bueno, cosas que pasan, ¿viste? Bueno, sí. Ahora sí. Cerramos este controversial en el mundo de las series, ¿no? Que bastante House of Cards es una serie muy vista. Muy, sí, muy vista. Eso es lo que por ahí llama la atención, porque es uno de los platos fuertes de Netflix. Exacto. Sí. Y que lo cancelen es... Tiene que haber algo grosso. Porque justo si con no... Stranger Things. Pero es más reciente la de Stranger. Claro. En cambio, House of Cards viene hace 2010, ¿no? Y de 2012. Está por la temporada 6. Claro. O sea, ¿no? Desde antes de que Netflix fuera popular. Claro, 2011, por ahí. O sea, ya era una serie original antes que explotara Netflix. Exacto, era cuando recién estaba empezando a apostar por las series originales. Claro. Bueno, pasamos como a, la adolescencia, a un mundo totalmente diferente y no tan diferente a la vez, que es el mundo de las películas. Sí. Jumanji, la entrañable película que vimos a la mano del fallecido Robbie Williams. Tiene una precuela o lo que sea, secuela, no sé de qué es. Totalmente aparte. Que se llama, no sé con cómo. Jumanji, Bienvenido a la Jungla. Donde sin ver, digamos, en la primera película, Robbie Williams estaba fue ahí por años y años y años. Y después volvió. Pero nunca se mostró la jungla, digamos. Claro. Bueno. Había un dibujito animado de Jumanji que iban y se metían en el juego. Claro. Bueno. Y mostraron ahora vamos a ver, es una live action, digamos. Claro. De la mano de Downey Jr. Johnson, perdón. La Roca Johnson. Jack Black. La Roca. Nick Jonas. Y, el estereotipo de mujer. Adolescente que está ahí. Y ya, mezcla de gente. Sí, hay mucha mezcla de gente. Ya salió. Ya salió el video promocional de. Tenemos un teaser. Claro, es un teaser. Trailer de Jumanji. Que más o menos explica más o menos cómo vienen estas cosas. Que se estrena el 20 de diciembre de este año. Ah, mira, no falta nada. No falta nada. Así que si quieren más o menos de qué viene la onda, miren live. Si están solos en Navidad, se van a ver la peli. Y claro. No se suicidan. Pero bueno, tengan cuidado que no creo que sea muy tolerable esa película. Bueno. Y ahora venimos. ¿Sienten, sienten? Claro, el famoso tambor. ¡Jumanji! Bueno, combinando un poquito los videojuegos con las películas, como tan mal siempre le va a estas cosas. Contra. Sí. El emblemático Contra, juego de NES, digamos. Sí. Contra planeaba una película y serie de TV. Sí, sí. O sea, no es que vos tenés más o menos noticias sobre eso, quizás. Sí, justo estaba leyendo como para acotar algo. Ah, bueno, no, yo lo voy a decir que nomás que Konami, que tiene los derechos, obviamente, tiene derecho de Contra. Por ahora es un plan, digamos, no va a decir, uff, bueno, mire claro. Mi serie, mire mi película, no. Porque todo el mundo sabemos que las películas de videojuegos y menos las series tienen mucho éxito, así que. Bueno, tengan cuidado. Va a haber de Minecraft. Vamos. Minecraft. ¿Jugaste alguna vez al Rampage? Sí. ¿Va a haber una de Rampage? ¡Grande! The Division. ¿The Division? Sí. Vamos, si no saben sacar más plata. Bueno, de The Last of Us. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, eso tiene material, digamos. Tomb Raider y Uncharted. No, Tomb Raider no. Bueno. Otra vez no. Otra vez no. Bueno, hace 5 años, muchachos, ni más ni menos, se estrenaba Skyfall. El agente 007, una de las películas más taquilleras de este detective privado. ¿Mira? Sí. Y si, es más, creo que es la favorita de muchos, Skyfall. Fue la que justamente Adele prestó la voz. También ahí es cuando Adele había explotado. Claro, la voz. Justo ahorita, mira. Pero bueno. Otra cosa, hace 33 años se estrenaba Terminator. No, la 1, la 2, la 3, la precuela, la secuela, el spin-off y ni la serie. La película Terminator. Con Arnold Schwarzenegger en su esplendor. Momo, no estaba todo trabado. Y no sabía hablar inglés. Claro. Parece un robot. Hasta la vista, baby. Datos curiosos que es. No se viene nada, pero está bueno saberlo, a ver. Para que tú sepiste que uno tiene conocimientos estúpidos que en su cerebro dice, ¿para qué los tengo? ¿Qué me sirve? Claro. Bueno. ¿Qué? No sé operar a corazón abierto y sé cuándo, no sé, se estrenó Terminator. Exacto. Bueno, ese espacio en tu cerebro que estaba esperando un conocimiento, digamos, como primeros auxilios. Claro. Ahora lo tiene y lo ocupa Terminator tras 73 años estrenado. Sí. Muy bueno. Aplauso para Terminator. Sí. No puedo, tengo las noticias abiertas. No puedo hacer todo. Hablando de. Ya fue. De spin-off y todas esas cosas. Sí. X-23, sí. Para el mundo no lo sepa, es la chiquita que estaba en Logan, la última película de Wolverine, de Hugh Jackman. Sí. Ya tiene un spin-off, ya es una realidad. Sí. ¿Cómo roban, loco? Sí. Digamos, a ver, en su momento fue como, wow. Claro. La chiquita hablando español, otra cosa además. Y bueno, fue muy entrañable por el hecho de que está ahí como la nena de Wolverine, de Hugh Jackman. Claro. Había muchos factores que bueno, te la hacían querer. Fanservice. Pero bueno, el spin-off es un fanservice. En la película no. No. Acá sí. Acá sí, Laura, digamos, es como se llama esta X-Files. Pero está bien, nosotros consumimos el fanservice. Y ojo, uno que diga fanservice no es que es malo, ¿eh? No, no, para nada. Pero, pero bueno, a veces está de más, a veces no. Claro, depende si hay mucha ropa. O sea, no toma decisiones porque le importa nada, sino que piensa en el... Y bueno, para terminar, por lo menos mi parte, antes de dejarle las manos a Kiras. Uf, cuánta presión. Voy a hablar de alguien muy importante. ¿De mí? A mí, ¿no? Y supongo que a la gente que disfruta de la animación. Ahí va a hablar de mí. Sobre todo la animación, ya viene. La animación japonesa. Uf. Hayao Miyazaki. ¿Sí? Para el que no lo conozca, es el director de todo, digamos, de Estudio Ghibli, que estaba retirado. ¿Volvió? Vuelve y estoy muy, muy, muy feliz por eso. Porque vuelve al cine, no vuelve porque había hecho colaboraciones con una serie. Sí, con videojuegos. Con videojuegos también, exacto. Y este fin de semana el director reveló el título oficial de la película, que en japonés se llama Kitachi Wada Iraka. Pero en español se llama ¿Nani? ¿Cómo vives? Kurusume. Así que si quieren ver Kimitachi Wada Iraka o ¿cómo vives? O konnichiwa. Todavía hay que esperar, ¿no? Pero hace referencia a un libro de Gensaburo Yoshino, escrito en 1937. Uf. Así que es una película no autobiográfica, obviamente, pero sí está inspirada en un escrito, en un libro, que para él confesó que es muy influyente, digamos. Sí, sí. Así que bueno, yo la verdad la estoy esperando con un montón de ganas, un montón, porque montonas. Vuelve Estudio Ghibli. Es el estudio crack. Es el estudio crack. Para que no lo sepa, es El viaje de Chihiro, Totoro, sí. El castillo vagabundo, Cocorito. Así, tenés un montón. La princesa Mononoke. No, millones. No. Así que bueno. Una mejor que la otra. Sí. Y así, sustantivamente, dijo el chavo. Igual, mira, acá dice textualmente que le va a tomar unos 3 o 4 años. Por eso, como dijo el chavo decía sustantivamente. Ah, muy bien, perdón. Le va a tomar unos 3 o 4 años terminar este nuevo proyecto, pero por mí que tarde 20, no me importa. Sí. Pero que lo haga porque sabe que es calidad. Sí, es calidad pura, animación y sentimientos que te transforman. Bueno, va a llorar. Voy a llorar. Me encanta este tipo, no llores, me encanta lo que hace. Así que bueno, yo con esto termino y le paso la baraja. Bueno. 5, 4, 3, 2, 1, Kitas. Hola, soy yo. Kitas. bueno, primero, antes que nada, para que no les digan vagos, para que digan nunca van a tener una medalla olímpica porque están todo el día frente a la computadora. Sí. Se reconocen los eSports como actividad deportiva en los Juegos Olímpicos. ¿Todo el mundo? El Comité Olímpico reconoce a los eSports como actividad deportiva. Minimiza y ponen los aplausos. Sí, dale. Ya está, que la gente espere. Es así. Ya está, muchachos, ya está. Es un jaque, mátate. Se ganamos. Sí. O sea, con 200 kilos podés ganarte una medalla de oro. Y felicito ya de antemano a los campeones olímpicos mundiales de los últimos, de los próximos 100 años, a los coreanos. Sí. Pará, los felicito. Los felicito a todos los coreanos. A todos, que los reconozcan, significa que van a incluirlos. Sí, exacto. No ya, pero... En los de la juventud podrían incluirlos, porque el gamer es generalmente en su... Van a incluirlos en todo, además ya, porque además... Como las chilenas, que son casi latinas. Hay un montón de plata en eso, y con eso ya basta. Sí. No hay una fecha para que vean próximos Juegos Olímpicos, pero pronto. Capaz que de acá a 10 años ya va a ser una disciplina olímpica. Está genial. Sí. Está perfecto. Pasito a pasito, suave. Buena suavecito. Noticia para los próximos Comité Olímpico Argentino. Sí. hay que ponerse a entrenar, chicos. Pónganse las pi. Bueno, estuvo la Paris Game Week. Oh, o gran, está, mejor dicho. Gran feria, gran. Sí. Y Sony presentó un nuevo tráiler de The Last of Us, parte 2. Si es cinemática, no me importa. Sí, es... A ver, es una cinemática. Sí. ¿Cómo las odio? Que presenta 3 personajes nuevos de la serie. Muy brutal la cinemática. Demasiado brutal. Voy a dejar el link después para que lo vean. Pero no sé si en el primero hubo escenas así tan brutales. Sí hubo, pero es áspera. Es áspera, la verdad que me quedé así cuando lo vi por primera vez. Me quedé como, sí, yo insisto en que los videojuegos tienen que mostrar cinemática y gameplay. Sí. O gameplay solo. Pero bueno, yo por eso esas cosas venden humo. Y al final sí, le termina jugando en contra al mismo juego, no por ser... No, pero... Pasa que ya sabemos que tiene un cierto nivel de calidad el juego. Como The Witcher 3. Todo Naughty Dog siempre tiene una gran calidad, pero bueno. No es como ponerle, como fue No Man's Sky, que no tenías idea y que te dieron banda de humo. The Witcher 3 también te vendieron que era una banda en los gráficos que va a ser en el computador y terminó siendo igual que en la Play 3. En Play 4, perdón. Bueno. Sí, el tema gráfico es muy relativo eso. En LOL te muestran unas cinemáticas de la hostia y... Porque los gameplay también, hay un montón de gameplays que están hechos para ese momento y son wow. Y muchos que son en consolas hacen en PC. Claro, y después cuando lo vas a ver no son reales. Pero bueno, le vamos a colgar después el link, así lo ven y flashan en colores. Dragon Ball Z Fighters, una gran desilusión. Suma dos nuevos personajes. Déjame, ya que entramos en ese tema, es una gran desilusión para mí Dragon Ball Fighters. ¿Qué pasó, corazón? ¿Lo sabías vos? ¿Te vengo acá a tirar el baldazo de agua fría? A ver. O capaz que lo sabía o tu corazón lo bloqueó automáticamente. Puede ser, porque el otro día escuché un par de noticias y me quedé así como medio... Bueno, ¿qué pasa? El juego completamente entero... Sí. Que hizo algo que es imperdonable, que es, creo que es el primer juego que lo hace, que te vende banda sonora original. Ah, juego. Sí, la vi. En total el juego, para que te hagas una idea, hablando en dólares, obviamente, sí, te sale $102. Sí, es una locura. Y completo. Es muy gracioso porque sin la banda sonora y todo eso, te sale como $20 menos, una cosa así, ¿no? Porque tenés el juego comunazo, $60, sí, el precio. ¿Qué pasa con este juego? Te viene con 6 personajes menos. Claro. Primero que nada. Ojo. Si vos lo recompras el Season Pass, claro, que es el cáncer de los videojuegos. Sí, es el. Te viene con esos 6 personajes. Claro. No, malo, que obviamente ya está viendo el juego. Más 2 personajes más, sí, que es Vegeta y Goku, Super Saiyan Blue. Sí. Y después, si compras el otro paquete que te digo que sale $102, te viene un par de trajecitos. Sí. Que no sirven para nada. La música original. La música del juego. Y dos cosas más que no me acuerdo. Sí, sí, pero, o sea, no te hacían nada a la experiencia del juego. No, por lo menos el más caro no. El más caro no te sirve de nada. O sea, si vos me decís que esas cosas venían en el Season Pack, no. Bueno, puedes decir. Sí, no, pero y en el más caro te venían todos los personajes. Bueno, pero no. El más caro no te sirve de nada. O sea. Es una lástima porque arruinó totalmente la experiencia del juego. Sí. Pero bueno. Yo lo que veo es. Ese combo, por así decirlo, de paquete para comprar el juego. Yo lo que veo es una vaca triturada, como sí, bueno, dame un pedazo de lomo, otro de cuadrada. O sea, eso lo va a comprar la gente que no lea la descripción de lo que trae el juego y diga, este es el más caro, por lo tanto trae más cosas. Sí trae más cosas, pero no cosas que te van a servir. Sí. Bueno, y a lo que iba la noticia es que van a estar Nappa y Ginyu, ya salieron como personajes jugables, pero sí, era sabido, el problema de los DLC y todo eso. El problema son los 6 personajes menos, porque después si me decís que te vienen 2 más, porque como, bueno, esa cosa ya hoy en día lamentablemente es común, pero bueno, ya fue. Son 6 personajes menos. Y es mucho. Es muchísimo. Porque no es un juego que vos así va a tener 100 personajes. O sea, que vos decís 6 menos... Te tiene que faltar Goku, como para que como para que sientas la falta. Claro, ya. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo y no sé. Pero son 6 menos y no hay muchos. Y claro. Bueno, ya no, eso no se hace. ¿No? Lo vas a notar. Igual. Si me sigue que lo desbloqueas jugando. Es que no existe más. No existe más. Lamentablemente no existe más. Antes te tenías que pasar el juego para desbloquear cosas. Ahora es. Como ganarle. Desbloquea cosas para pasar el juego. Como uno, ganarle a todos todas las cosas sin perder y desbloquear a Reptile. Tenés que pagar, básicamente, para tener el juego completo en varias etapas. Aguante el Resident Evil, que el 3, que lo tenías que pasar para tener el modo ese de que tenías 30 segundos y a medida que ibas matando zombies, te sumaba más tiempo. Sí. Y te podías, además, comprar trajes nuevos. Tenías finales alternativos para pasarlo 2-3 veces hasta que te toquen los 3 diferentes. No existe más. No. La empresa del juego creció demasiado tanto que se volvió más grande que los mismos juegos. Así que le chupa un huevo todo lo y que pasa que por plata. Hoy, al tener vos una forma digital de comprar las cosas. Además, facilita el hecho del DLC. Vos antes no podías, no sé, hacer un juego y sacarte otro CD para que te lo comunique completamente. Claro, exacto, porque no era viable. Hoy sí, hoy es una actualización, una instalación y ya está. ¿Vos sabías lo del Destiny en la forma física? Vi algo, pero no sé lo de la forma física. Bueno, la forma física, para que no esté muy, sí, muy vivida, es, bueno, el juego lo puedes comprar descargado de la compu, digital, ¿no? Digital, claro. Digital, y te descargas los gigas necesarios y ya te des el juego. Y la forma física, la de toda la vida, agarrar la cajita, el CD, sí, lo metes y anda. Blu-ray, lo claro. que sea. Bueno, ¿qué pasa? Vos compras la forma, o sea, compras la cajita, digamos, del juego, sí, la abrís, pero no metes el CD. ¿Entendés? Sí. Porque no viene con CD. ¿Qué? ¿No vendrá ahí? No. Viene un círculo de papel en forma de CD, sí, con el código para descargarte el juego. Ah, déjame. O sea que prácticamente compras una caja. Compras una caja. Más cara. Más cara, que lo como poner una caja de 1500 pesos. Qué... Es increíble. Sí, sí, sí, no, es una locura. Sí, sí. Las cosas que vos ves. Pero bueno, mientras sigamos comprando, sí, va a seguir existiendo, eso sí. Y por eso se fomenta tan fácil la piratería y es tan accesible, por el hecho de que te ahorras de ser estafado prácticamente. Y sí, lamentablemente. Es una lástima, porque si fueran precios accesibles y el contenido fuera realmente el que te tienen que dar por lo que vos pagás, sería otra historia. Sí. Como fue las 90, que fue una tan los 90, 2000, tan buena. Sí. Pero bueno. Hablando de compras, salen las ofertas de Steam de Halloween. Juego de terror prácticamente. Sí, juegos tipo Doom van a estar 20... Bueno, euros, lo tengo en euros acá. Resident Evil 7 va a estar 25 euros. El Prey va a estar 30 euros. Devil Witching va a estar 10 euros. Así que hay muchos juegos más y películas. Claro. Va a haber películas, viste que Steam tiene películas. Sí. Películas también de terror, con precio rebajado. Genial, para que le guste Halloween y los videojuegos, claro, ya saben. Que le gustan los juegos de terror. El juego, la serie Persona. ¿Persona que la de Sega? Sí. Buenísimo, ¿qué pasa? Ha vendido cerca de 8,5 millones. Eso te iba a decir, copias. Persona 5 fue un éxito. Una locura. Tremendo. Exclusivo de PlayStation 4 hasta ahora. Sí. Que supongo que después van a pasar a diferentes. Persona 5 está también para Play 3. Buenísimo. Sí. Lamentablemente digo por el hecho de que es un juegazo. Un juegazo. Sí. Toda la saga Persona es un juegazo, sí. Pero. El 5 es el mejor. El 5 es increíble que el 5 sea el mejor. No por el hecho de que las otras series no hayan sido malas. Ni lo estoy desprestigiando. Pero hoy en día es tan difícil que la quinta entrega sea tan buena y superior a todas las demás, donde sí, los juegos hacían de verdad. Mm. Es una generación que está tan maltratada, tan violada, tan sí, manoseada, y que salga un juegazo como Persona 5, increíble. Y así que me alegra que te vaya a venir tanto. Yakuza, otra gran otra serie gran saga, pero está en producción, creo. Sí, pero el último que salió de Yakuza vendió ya 10,5 millones de juegos. Un montón, obviamente casi sí, todos en Japón. Sí, sí. Es más, yo ahora estoy jugando al Yakuza Dissolves. Sí. Qué buen juego. Increíble. Qué buen además juego. Innovador en su época, porque era un mundo abierto casi. Sí, te morís. Es zombies, abrumador. Sí, sí, y zombies por todos lados. Flashé. La verdad que flashé. Se hizo en la Paris Game Week, un adelanto del nuevo hacha Leviatán de Kratos. Uf. También les voy a subir el tráiler así lo ven, porque la verdad que explicarlo es muy difícil. Y van a ver muchos colores. Sí. Y bueno, con eso me despido. Bueno, así que vamos a un pequeño, una pequeña chiquita, sí, chiquita. Chiquito. Que yo ahora les... Pim, ¿podemos hacer un tema cortito? ¿Podés poner... Sí, sí. Escapiz. ¿Escapiz? Sí. Dale. La Rebeca Yuka. Y se viene el personaje de la semana. Y se viene el personaje de la semana y ya. Mickey Mouse. Saludos y todo lo que quieran. La radio no para. No para. 93.9 Asteroides FM. Asteroides FM. Una radio que vive a pleno. Siempre sonando. Siempre sonando. Estás sintonizando. Estás sintonizando. 93.9 MHz. Estás en la radio más escuchada. Más escuchada. Estás en la radio más escuchada. FM Asteroides. Frecuencia estéreo que multiplica tus sentidos. Multiplica tus sentidos. Suena música. Asteroides. No ven. That in this awful place I shouldn't show a trace of doubt. But pulled against the grain I feel a little pain that I would rather do without. I'd rather be free. That in this awful place I shouldn't show a trace of doubt. Nowhere to go. Who knows what they do to me back home. But pulled against the grain I feel a little pain that I would rather do without. I'd rather be free. That can change too. La música nos une. La música invade tus oídos. 93.9 MHz FM Asteroides. La radio sonando a máxima potencia. Bueno, volvimos después de ese temón de, sí, mi, sí, de una de mis autoras preferidas, que es Rebeca Sugar. Para justamente hace canciones para dibujos animados. Sí. Hora de Aventura, Steven Universe, que es su propia serie. Sí. Y muchas más, aunque no lo crean. Así que justamente venimos porque viene. No, personaje de la semana, que fue, yes, Mickey Mouse. Joder. Le ganó a. Un clásico. A otros. Le ganó a Homero. Le ganó a Homero. A Carmen. A Cosmo. Le ganó a Carmen. A Carmen. Nah, no, ¿te das cuenta que la democracia no sirve? Y las votaciones de la radio, de este programa, es, lo confirman cada vez más. Mamá. Bueno, ¿quién es Mickey Mouse? Yo no lo conozco. Nah, ¿quién te conoce, ratón? Mickey Mouse. Es Mickey Mouse. No, es un personaje ficticio de la serie del ¡qué mismo loco! Nombre. Emblema de la compañía Disney, creado por ¿quién? Por Walt Disney. Disney, por papá. Jorge Walt Disney. Vivienda Guerrero lo sabe eso. Yo me equivoqué y pagué. Es mujer. No, eres un hombre. No. Un poco trambólico. Muchos lo conocerán porque estaba en el Playhouse Disney, en la casa de Mickey Mouse. Si no lo conocen. ¿Te drogaste? ¿Dónde? No. Por si no lo conocen, el personaje más icónico de Disney de los últimos 70 años, 80. Su mujer. Su cónyuge, porque no están casados. ¿No están casados? No. ¿Viste que son malos los de Walt Disney? Se llama Minnie Mouse, por si no la conocías. Yo la conocía. Por ejemplo. ¿Quién te conoce? Que conozco mucho a Donald, el pato. Sí, Donald es, uno, es su amigo, está Goofy, Chip y Dale. Dale, digo. y el pato Daisy, la pata Daisy. Sos un nabo, nene. Sos un nabo. Sos un nabo. Sos un nabo, nene. ¿Ustedes lo conocen? No. Yo también. Hasta esta votación no lo conocía. Claro, no, ¿quién te a Mickey Mouse, ¿quién es? No sé, ahora lo conocen, ¿no? Ahora gracias a este programa lo conozco. Y si no pongan Disney, que no está ahí todo, porque ya se cambió y se fue todo el carajo. Es increíble el nivel de humo que nos superamos cada sacalo. ¿Y qué hay que decir? ¿Qué me puedes decir? A ver, vos ponés de Mickey Mouse. Mickey Mouse, por ejemplo, que en sus primeros bocetos, digamos, en sus primeros pilotos, la idea de un ratón estaba prácticamente descartada. Pero bueno, según fuentes que no sé si son confiables, digamos, la decisión de Walt Disney por tener algún ratón como mascota de su empresa, que en su momento no era millonaria, pero ahora es dueña del mundo, fue que los criticaran el boceto. Ah, ¿no te gusta? ¿No pensás que no le va a gustar a la gente? Ahora va a ser un ratón. Y bueno, así pasó. Muy bien. Sabías, ¿no? No sabías de eso, pa. ¿Viste? Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, el propio Walt Disney le prestó su voz a Mickey Mouse al principio. Sí. Y después, bueno, se murió, lo congelaron y una congelada no puedo hablar más. Claro. Basta que se me viene a la cabeza una cita política sobre Walt Disney y me hace mal. Sí, la verdad que sí. Bueno, así que bueno, con eso, bueno, el señor para este... la gente que no conoce a Mickey Mouse, ahora lo conoce y qué manera de conocerlo, ¿eh? Bueno, un aplauso para Mickey Mouse. Sería un aplauso gigantesco Mickey Mouse al fin. Gracias, pa. Siempre dándole a la tecla con las votaciones. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Ojo, esta votación fue muy buena. No es culpa del PIN. Esta vez lo apoyo todo. Hubo pocos votos, hubo poca concurrencia. Y sí, alguien se olvidó de hacerlo. Alguien se olvidó de poner los bots. Bueno, algunos saludos, chicos, para terminar el programa. A mi hermanito. Saludos a Tommy. Y no sé. Yo le quiero mandar un saludo a Mau, Natalie. No. No, a la gente que nos escuchó. Creo que Nati puso algo. Escuchando. No sé, en ese Nati. A tu abuela. ¿Quién te conoce, llamó? Nati? Bueno, a mi abuela. A la abuela del coronel, sí. A mi abuelo también, que está ahí al lado. Claro. Sí. Beso grande, gracias por escuchar. Y a la gente que nos aguanta. Ay, bueno, puede que Camus no haya escuchado. A toda la gente que nos quiere y nos apoya en este humilde programa. Sí. Que nosotros sí. Lo recompensamos con humo. Y Defensa y Justicia y Olimpo empatan 1-1. Toma, mata. Hasta el último momento sigue matando noticias. Ese es el poquito de fútbol que nos faltó en el programa. Bueno, más no puedo hacer, chicos. Así que un beso grande. Nos estamos viendo el lunes que viene. ¿No? Si Dios quiere. Si Dios y la Virgen quieren. Y el tiempo nos acompaña. Porque puede venir un tornado y se lleva la radio. Claro. Así que, a nosotros. A nosotros, no sabemos. Así que nos estamos viendo. No, si no nos vemos, nos solemos. Chao.